¿Qué es lo que puede un cuerpo? Es una pregunta en la cual el filósofo Spinoza indagó. Desde el butón nos interesa responder a esta pregunta danzando y siendo danzades. Básicamente, bueno, Cecilia Sur Sí. es la persona, la extraordinaria mujer que va a venir a dar este taller intensivo a Tepatiqui. Tepatiqui es una casa con un living muy grande, Sí. el cual hemos abierto para poder dar puertas adentro varios cursos. Entre esos, bueno, ahora Ceci viene y nos da este taller. Porque en estos dos encuentros vamos a acercarnos a la danza butoh y a su imaginario poético. Vamos a entrenar en un medio propicio, como es la naturaleza, para ahondar en la profundidad desde la transformación. ¿Por qué decimos en medio de la naturaleza? Tepatiqui Cali, que significa, Tepatiqui significa sanador, Cali significa casa, casa del sanador se llama. Entonces, está en medio de la naturaleza, si bien está a poquitos, solamente a 30 cuadras del centro, cuando llegas ahí te das cuenta, como al no haber casas alrededor, es impresionante como haber pasado a otra dimensión. Sí. Entonces, eso permite mucho la conexión con uno mismo. En breve va a estar otra persona acá con la que también hemos trabajado ahí en Tepatiqui Cali y hemos hecho otras cositas. Y bueno, va a constatar de la naturaleza de las que está rodeada para poder encontrarnos con con la naturaleza de la Madre Tierra y con la naturaleza de nuestro cuerpo. Sí, esto va a ser el 21 y 22 de julio, o sea que el fin de semana, estamos de Exactamente. intensivo, de 10 a 13 horas, o sea que por la Exactamente. mañana va a ser el intensivo, lo facilita Cecilia Sur, les contamos que Tepaitiki Cali está en el Cerro Aconcagua, 2270, a la altura de Los Molles, 1660, en Barrio Las Gemelas. Exactamente. Hay que inscribirse antes. Sí, de preferencia sí, para poder tener los nombres de las personas que se vayan acercando y sus teléfonos. El teléfono al cual me pueden mandar un WhatsApp Sí. es 11-36-96-9149. Y bueno, también tenemos un descuento para todos los que están en el Radio Club. Bien ahí, qué bueno. ¿Cuál es el costo del taller? El costo de un día son $600, de los 2 días son 1.000 pesos. Buenísimo, entonces se comunican al 11-36-96-9149, se comunican contigo, ¿verdad? Sí, conmigo. Ahí, entonces, bueno, pueden reservar su lugar para este fin de semana de 10 a 13 horas, danza butoh intensivo de danza butoh en la naturaleza. Qué lindo, además ese plus, ¿no? De poder estar, como vos decías, ahí bien rodeado de naturaleza, conectándose, la verdad que está buenísimo, es una súper linda propuesta, así que nos llaman, a ver, llaman de nuevo, vamos con el teléfono. Igual está compartido también, por si quieren chequearlo, en el grupo abierto de Facebook entre Mate y Mate Capilla del Monte, pero anote, vaya, busque, anote, 11-36-96-9149 y se comunican con Liliana y dicen, yo quiero participar, ¿no? Claro. ¿Algún tipo de requisito o algo para participar? Ganas, Ganas. entusiasmo, Bien, querer bueno. conocer su cuerpo un poquito más, darle un plus, nada más. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por estos pulsos también, ¿no? De sanación, porque sabemos que todo tiene su onda expansiva y esa conexión que cada uno genera nos llega, son ondas expansivas que nos llegan. Así que celebramos también que se hagan cosas para despertarnos, ¿no? Ahí hace muchas actividades, ¿verdad? Allá en Tepaitiqui. Sí. Bueno, en marzo hicimos un taller de microtúnel con Pablo Perret, Acá estoy, Hola, ¿viste? hola. Lo nombrás y se Sí, se materializa. materializó. Es más, Es yo que di. las casualidades no son casuales. Y llegamos justo para hablar de otra cosa, pero está Pero esa. Lili Y y está sí. buenísimo porque también Lili está haciendo una serie de cosas que tienen mucho que ver con lo que hacemos en el jardín, pero justo en un lugar distinto, que Claro. es muy arriba, en la montaña, en Las Gemelas, en un lugar maravilloso. Y yo recién pensaba que lo bueno que puede llegar a ser llegar caminando hasta allá. Porque es un paseo largo, sí. Y está re bueno. El llegar hasta ahí con toda la energía, con todo el aire de haber caminado, sería buenísimo, ¿no? Pero y, bueno, no sí. sé si lo harán. Bueno, no, pero es lindo, la verdad. Claro. Yo voy y van, bueno, los chicos saben que voy y vuelvo caminando del centro. Es linda la caminata, hay que tener ganas también de caminar, uh-huh. Pero bueno. Y ahí es donde se manifiesta bien el monte nativo, en el bosque de altura, y donde tuvimos oportunidad, como decía Lili recién, de hacer un taller de microtúnel, donde en ese pequeño burbuja de huerta surgen tantas plantas con tanta variedad, y en un microclima, porque creas un microclima con un invernadero, ¿no? Y en este momento Lili está pudiendo comer, como también nosotros, todos los días ensalada. Eso es genial, ¿no? Está buenísimo. Estamos en una época que supuestamente, bueno, está muy reducida la huerta tradicional por las heladas y demás, y en el microtúnel está todo bárbaro. Está todo bárbaro y más grande que en cualquier otro lugar, porque la humedad del ambiente ahí propicia que las hojas salgan más grandes, las plantas más grandes, y no hay perros, no hay pájaros, porque son competencia, ¿viste? Sí. Los pájaros. Sí. Cuando no hay comida, los pájaros se comen la lechuguita, se come todo. Sí. Y bueno, pasa que ahí no pueden entrar. Claro, está bueno como resguardo también. Yo tengo gatos, para los gatos que te hacen caquita por todos lados y esas cosas. Está bueno también para proteger de la invasión. O las comadrejas que también tengo en casa. Claro, hay algo súper importante que siempre que hablamos es la convivencia de lo que es una huerta para una familia con el bosque nativo. Que no hay necesidad de hacer una deforestación para poder vivir ahí sí. arriba. Al contrario, los mismos árboles, cuando Pablo fue y miró dónde podíamos poner la huerta, las mismas chirgas eran las que protegen del viento al microtúnel. Y vamos adaptando plantas allá arriba sin tener en huequitos que nosotros le pedimos yo le pido a las chircas sí. que me abran un huequito para poder sembrar y automáticamente a la semana aparece un huequito. Y no necesito cortar porque ellos mismos la protegen. Claro. Así que... Sí, además hicimos algo que es mejorar incluso la infiltración. Claro. Cuando nosotros nos preocupamos por el bosque nativo y damos razones por las cuales defenderlo, una de las cosas que hace el bosque es infiltrar agua cuando llueve. Sí. Y nosotros hicimos zanjas de infiltración alrededor del microtúnel, de manera que mejoramos la capacidad de infiltración en ese lugar. No solamente intervenimos de una manera, como diciendo, desplazamos un poquito el bosque, sino que además lo mejoramos en esta capacidad de retener agua e infiltrarla hacia las napas. Qué bueno, ¿no? Porque es venimos hablando acá de esta cuestión de el hombre intentando controlar y forzando a la naturaleza, ¿no? A obedecer a sus designios, o nosotros... usando esa fuerza a favor, con conciencia, en armonía e integración, los resultados son muchísimo más prósperos y abundantes cuando vas de la mano de la naturaleza que cuando te pones en contra, ¿no? Me parece una cosa lógica, pero en nuestra actividad cotidiana no, esa lógica no se ve todo el tiempo. Y volviendo a Japón, podríamos pensar que en el siglo XV hubo un problema grave con la deforestación. En el siglo XV en Japón se sucedió algo que es que se unificó el reino. Los distintos feudos que estaban en lucha se unificaron y eso fue bueno para la isla, porque se destinó la energía que estaban en contienda hacia la defensa del bosque, y eso se hizo metódicamente, como son los japoneses, y lo que estaba yendo hacia un colapso, digamos, de suelo, porque el bosque brinda tierra al valle y brinda humedad y fertilidad. Entonces ellos hicieron un ejemplo de regeneración de la isla a través del replantado de plantas y de bosque, y nosotros podemos imaginarnos que tenemos esa misma capacidad acá en las sierras. No somos tan japoneses. No, pero, nuestra cultura es distinta un poco. Pero podemos empezar a pulsar esas cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, y con todo lo que hay allá arriba. Porque algo que conocí con Pablo son los microorganismos del bosque. Uh-huh. Y los microorganismos del bosque están ahí nomás. Y se pueden reproducir con técnicas japonesas para poder utilizarlo como un fertilizante. Sí. Así que todo está acá. Así que eso de que Marcos Peña y Magritos dicen que la sequía, que por eso no hay producción, en realidad la producción la podemos tener nosotros mismos sin tener que depender de esos grandes y grandes y grandes personajes que viven de agrotóxicos. Uh-huh. Poniéndolo en nuestra casa, teniendo todos alrededor, todo lo tenemos aquí, especialmente acá en donde estamos muy cerca de la tierra. Sí, de cerca de la tierra y del mineral. Las sierras es como los huesos de la Pachamama. Y estamos cerca de ese origen cósmico que son los minerales. Nosotros venimos de una combinación de minerales. Y los minerales se originaron en estrellas. O sea que hay un origen cósmico en nuestra naturaleza que no es mística solamente, es real, es concreta. Es la variedad mineral. Por lo tanto, estamos cerca de ese origen cósmico. Exacto. Otra cosa que hicimos con Pablo fue un taller de armado de horno de barro. Uy, pero vamos a hablar toda la mañana. Bueno. Hicimos allá en Tepatiqui, Cali, y fue genial. Fue un trabajo con un día de mucho frío, me acuerdo, lluvia, metiendo los pies al barro, pero fue también algo fabuloso. Y está bueno pasar por el frío para después prender un fuego, y es lo que hicimos, ¿no? O sea, la sufrimos, pero después la recompensa. Nos prendimos un fuegazo ahí hermoso y compartimos una comida riquísima. Y eso mismo estaremos haciendo este fin de semana nosotros por nuestro lado, en nuestro lugar de ahí abajo. En el jardín de los presentes. Sí, vamos a prender el horno, que tenemos también uno, y vamos a hacer empanadas de hongos. Otra vez, a esta hora son las 11:15, vos me decís empanada de hongos, a mí se me hace un ruido en la panza, los ácidos, los jugos gástricos empiezan a hacer su actividad. Te hubiéramos traído algo, pero yo la verdad que no lo tuve en cuenta. Bueno, está pero bien. Pero mañana si querés te traemos algo. Me parece muy bien. Unas empanadas calentitas, porque mañana tenemos un curso en Villa Giardino y vamos a preparar empanadas para llevarlas calentitas. ¡Ah, qué allá. Rico! Bueno, acá estamos, así que no hay ningún problema. Si dan los tiempos, me hago un delivery. Sí, ¡ay, qué rico empanadas de hongo! Ya te juro que lo pienso y se me hace agua a la boca. Pero bueno, me gusta mucho esta sincronía que se da, porque también tiene que ver con resaltar cosas que sí se vienen haciendo, ¿no? Claro. Estamos también acostumbrados a resaltar lo que no se hace o lo que falta. Y está bueno también remarcar y saber que sí hay cosas que se están haciendo, como lo que están haciendo cada uno en su lado y en su lugar, generando cosas que, como te decía, generan una onda expansiva, ¿no? Que me parece muy interesante, y esto de remarcar, de la conciencia de los microorganismos, los hongos, el microtúnel, cosas que tenemos a la mano, pero que nos falta recordar o saber cómo ponerlas en práctica. Sí, totalmente, y en eso estamos trabajando en eso y sorprendiéndonos de lo fácil que es reconectar, como por ejemplo con la producción de hongos, es algo que parece una cosa de una escala industrial, de algo que está lejos y que solamente lo pueden hacer los que tienen un galpón grande y un montón de tecnología. Sin embargo, no. Nosotros lo estamos haciendo en casa y tenemos, como venimos dando cursos de esto, estamos estimulando a la gente a que busque cuáles son los mejores rincones de la casa para poner en práctica esto, que es como una especie de maceta. O sea, para darte una idea, es una bolsa donde vos encerrás paja y la tenés inoculada con unos hongos que van a ser comestibles. Entonces esa paja se llena de un material blanco que es el cuerpo del hongo. Se pone toda rígida y blanca. Y era paja originalmente, era paja húmeda. Y eso después florece adentro de tu casa. Y vos podés tener eso creciendo y viéndolo, y los niños también. De hecho, mi hija le encantan y es maravilloso, ¿no? Y de ahí sale una comida que es de muy buena calidad, que reemplaza sustituye parte de nuestras necesidades de vitamina B12, de proteínas, de ciertas clases de nutrientes que supuestamente solamente están en los productos animales. Sí. ¿No? Como la carne, los huevos. Y entonces ahí tenemos una bendición, que es que podemos pensarnos a nosotros como produciendo cosas locales de muy buena calidad, incluso mejor que la que viene de los mataderos o de los criaderos de pollo, que sabemos que son lugares donde se produce estas proteínas o todo esto de una manera poco sana. Sí. Y a veces abusiva con los animales, más bien siempre. Sí. Entonces está bueno saber de que podemos ir reemplazando estas necesidades, que hay mucha gente que lo usa. Usamos, digamos, nuestras prácticas son con lácteos, con huevos, con carne, para tener otra cosa de mucho mejor calidad, más económico, más barato de hacer y que lo podemos tener en casa. Eso, de hacer, además, ¿no? De hacerlo. Ser parte de todo ese proceso propio, porque bueno, ahí sacamos al intermediario o bueno, podés conseguir esos hongos con alguien que lo hizo a nivel, no sé, a una escala humana, ¿no? Sí. No esta cosa de la gran producción masiva y que termina, en las prácticas que tenemos hoy en día con la ganadería y la agricultura que son poco felices. Y que nos hacen dependientes y que el precio aumenta y la calidad baja. Eso es inevitable porque cada vez hay más consumidores y hay más... hay digamos una forma de producir que es cada vez menos... yo digo menos sensata, menos tiene poco sentido común lo que se está haciendo con el feedlot, ¿no? Con las granjas de producción de pollo, con todo eso es algo horrible. A veces da miedo saberlo. Sí, y sabemos que en esa escala no vamos mejorando, no vamos a mejorar hasta que no volvamos a nuestra escala humana, a nuestra medida regional, vamos a seguir perpetuando este modelo que avasalla, ¿no? Lo integra. Con Lili lo que proponemos me parece que es lo pequeño y contagioso. Sí. Lo pequeño y contagioso puede llegar a ser algo mucho más fuerte que lo grande. Que lo grande y que no lo podés compartir. Porque tenés que ser un inversionista enorme. Entonces, si hacemos cosas pequeñas y el vecino lo puede copiar, estamos haciendo el gran cambio. Pero claro que sí, celebro que lo estén haciendo. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Tenemos este fin de semana, tenemos un montón de cosas. Entonces es este fin de semana. Tenemos el taller, el intensivo de Danza Buto en Tepatiqui, en Las Gemelas, ¿no? Pueden llamarla, espere que busco de nuevo la información porque se me fue, espérese. Contámela, Lili, vos. Sí, bueno, dale. Es en Tepatiqui, Cali, en la calle Aconcagua 2270, es subiendo por los molles hasta la altura del 1660, en la esquina hay un letrerito chiquito, negro con letras blancas, que dice Aconcagua 2200, ahí giran a la derecha, derechito, y es la única casa que está ahí, así es de que así bien, pueden y llegar. Si quieren consultarle a Lili, la llaman al 11-3696-9149, 11-3696-9149, le consultan, se anotan para el taller, y cualquier tipo de consulta se la realizan a ella a ese teléfono, repito, 11-3696-9149. Buenísimo, bueno, y por otro lado, ahora hacemos otro capítulo, espere que vamos a un corte, poné un poco de música, ¿sí? Si no nos pasamos hablando y la gente se aburre. Y bueno, pero ¿qué nos importa? Está bien, le ponemos un poco de música. Un poco de música. Está bien, le complazco, le complazco, ahí volvemos. Separación de vos, filas siento que debo decirte. Separación legal, casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. Oh. Oh. Sueños que se convierten. Muy dentro nuestro, aunque no en todos por igual. No, no, no. Ay, yo quiero casarme con vos. Pero ay, yo ya estoy casado. No, no puedo casarme con vos. Separación legal, casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. Oh. De lunes a viernes, sumate a Entre Mate y Mate, el panorama informativo diario contra el bajón planificado. De lunes a viernes, de 9 a 12, por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y en unaradio.org.ar. Ahora sí, estamos de vuelta entre mate y mate. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos con Pablo Perret, quien dictará próximamente un curso de hongos comestibles. Sí, estamos con los hongos a full. Te digo que los hongos vienen siendo como una experiencia de revalorizar el monte nativo, por un lado, y de revalorizar, porque hay mucha gente que se inicia, digamos, con esto de los hongos por haberlos encontrado en la naturaleza. Claro. Y allá en donde estuvimos este fin de semana, en Salsipuedes, del otro lado, viste las sierras, pero del lado del este, en el valle. De ese lado había muchísimo hongo de coco y ahora no hay. Y dicen que es por la sequía o por andas a ver qué es lo que está pasando, pero esa necesidad de conectar con los hongos llevó a que nosotros pegáramos onda con alguna gente de allá y estamos yendo muy seguido a dar talleres de hongos. Y se junta un montón de gente, estamos con la radio Curva, viste, sí, mucho también, difundiendo. Hoy justamente se estaban colgando dos bolsas de hongos que van a ir creciendo adentro del estudio. Mirá qué bueno. O sea que podemos poner una bolsa acá. Acá también podríamos traer una bolsa porque el clima da. Sí. El clima da. Así que si quieren, para el fin de semana nosotros les podemos preparar una bolsa y traerla para que ustedes de vez en cuando la espíen y vean lo que es esto del crecimiento del micelio, que es un ser que generalmente vive bajo tierra, ¿no? Pero que estos que vamos a estar cultivando los vamos a hacer en bolsas. Y como decíamos antes, bolsas que tienen un sustrato o un material que está acá, en la zona, sí, que es paja. Y paja del camino que se transforma en alimento de muy buena calidad. Así que bueno, y este sábado vamos a estar haciéndolo el curso y pensábamos que podíamos ofrecer un cupo, uno de las de nuestros lugares que tenemos vacantes para la radio. Sí, para, ya lo anotamos al concurso. Para sí. Regalar, no sé, ponerle el viernes, no sé cuándo. Sí, el viernes sea. Sorteamos para claro. Que puedan ir participando durante toda la semana, anotándose, diciendo yo quiero participar del curso teórico práctico de hongos comestibles. Exacto, sí, es práctico también. Sí, es muy importante rescatar esto, de que vamos a hacer todos los pasos necesarios para la producción de hongos domésticos, o sea, en casa. Y los pasos van a dar como resultado que cada cual se va a llevar una bolsa a su casa, así también vamos a hacer una bolsa para el estudio, y esa bolsa la van a poder ver crecer en casa, y vamos a compartir a través de WhatsApp un grupito con el cual vamos a poder ventilar inquietudes que van quedando después del curso. Sí. Y incluso generar un espacio que estamos haciendo acá en Capilla, que es las mingas de hongo, es decir, que nos juntamos para actualizar estos conocimientos, incluso mejorar cosas. Por ejemplo, la vez pasada hicimos un sistema de producción de hongos que es de origen hindú y que es en un marco. Es un detalle técnico que puede llegar a ser interesante saberlo, como que hay también experiencias en África. Sí. Y nosotros estamos indagando con unos métodos que pueden dar una cantidad de productos de muy buena calidad alimenticia y con innovación, con tecnología barata, pero que es posible hoy en día ponerle, cualquiera puede tener un termómetro digital. Sí. Antes no había, ¿no? Y un japonés que hace ponerle unos 500 años iniciaba el cultivo del shiitake doméstico, o sea, el cultivo fuera de la naturaleza, no tenía un termómetro digital. Tenía un dedo, sí, ¿no? Una nariz. Y eso puede fallar. Y puede fallar, o digamos que ahora conocemos mucho más cosas que antes no se conocían, el pH, la humedad ambiente. Tenemos todas esas tecnologías como para poder hacer cosas en casa. Estaba pensando de qué cosas hay que cuidar esa bolsa inoculada, ¿no? De qué cuáles son las condiciones que podrían perjudicar ese crecimiento. No, es muy difícil porque el hongo que vamos a poner es un hongo que es muy versátil y se llaman gírgolas. Sí. No sé si se conoce mucho, pero es un hongo que es muy grande y muy rico y sale muy fácil y se produce en todo el planeta. Es bastante extendido. Sí, es bien carnosito, ¿no? Es bien carnoso. Sí. Y ese hongo se banca a temperaturas extremas y al tenerlo colgado acá va a tener una buena temperatura y como no necesita mucha humedad en la fase de crecimiento va a estar muy bien porque va a estar en la bolsa, ¿no? Así que no hay problema. No hay así grandes complicaciones, digamos, una vez que ya entendés cómo es el proceso y lo tenés colgado. Acá Flor está acá al lado mío y no habla, pero me tiró una. Me dice la luz. La luz. Tiene que estar oscuro. Tiene que estar oscuro, pero nosotros te vamos a traer un ponchito. Sí, es lo mismo que hicimos con Radio Curva. Le mandamos una las bolsas casita. Con un ponchito, una bolsita encima de la otra, como para que esté oscuro. Para bien. Que no le dé la luz, porque claro, el hongo es de la oscuridad. Sí. Así que hay que atenti con eso, ¿no? Sí. Sí, que hay, viste que bueno, hay muchos libritos diferente sobre la alimentación y demás, y están los que, eso, como que dicen que el hongo al necesitar la oscuridad no sería tan alimenticio, pero bueno, no lo sé, tampoco. No, nada que ver. Los hongos son los dientes de la Pachamama. Los dientes de la Pachamama. Sí, los dientes quiere decir que mastican la materia orgánica que cae en el bosque, lo desarman y lo hacen disponible para todos los seres que están alrededor. Por eso es muy importante tener conciencia de la función en la biología de los hongos, porque son los que de algún modo reciclan un montón de cosas que están cayendo e incluso cosas que no son tan buenas como por ejemplo el petróleo. Sí. Cosas que uno diría, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, ahí está, la participación de los hongos puede llegar a ser muy importante para limpiar lugares sucios. Es una de las preocupaciones ambientales más grandes, ¿no? Sí. Cuando hay contaminación, cuando hay residuos Y los hongos son tienen una batería enzimática, se llama, es una palabra técnica, pero que quiere decir de que nosotros, por ejemplo, cuando masticamos, vieron que es muy importante masticar bien y no tragar rápido porque en la boca ya sucede una predigestión. Sí. ¿Por qué? Porque la saliva tiene unas enzimas. Entonces llega al estómago con otra calidad el alimento. Entonces eso mismo tienen los hongos, pero muchísimo más, porque son expertos en eso. Son los dientes de la Pachamama y desarman para poder dar de comer a otros seres que están en el suelo y que somos nosotros también, porque nosotros nos comemos plantas, las plantas comen suelo y el suelo está fertilizado con los hongos. Así que ojo al piojo. Ojo al piojo con los hongos ahí tan puestos como los hongos ahí nomás, de ahí la tenemos, oscuridad. Mirá. Ahí tenemos un dios para adorar que nos habíamos olvidado. Tantos como tantos, ¿no? Sí. Entonces, vamos al taller teórico, vamos, práctico. Vamos de redondeando fines. Que se acaba el tiempo. No, una cuestión de tiempo, sino de focalización para que la gente sepa, y además ahora ya armamos el sorteo para que se sumen y este viernes puedan obtener su lugar becado en ese curso. El taller va a ser el sábado a las 14 horas. Sí. El curso es un cursito de 4 horas, teórico práctico, de 14 a 18. Y las inscripciones las toma Flor en su teléfono, que es con la característica de acá, y el número es 413-475. 413-475, Florencia es la que toma las inscripciones, el costo es de 600 y además vamos a tener una beca, ¿cómo se dice? Liberado. ¿No? ¿Te acordás como cuando uno iba al boliche y te mandaba un liberado? Así no que, sé para qué. Para los que se anoten ahora en la semana se va a sortear un lugarcito gratis. A través de la radio. Buenísimo, qué lindo. Ya lo estoy armando el sorteo para que ya a partir de hoy mismo se puedan anotar todos los que quieran participar, los que estén interesados y los que por ahí no puedan por alguna razón, igual que se contacten, porque ustedes están a full con el tema de los hongos y me imagino que este curso lo seguirán. Vamos a seguir, sí, y de hecho también vamos a seguir yendo a Sal Si Puedes, mañana vamos a Giardino. Ajá. Y estamos abriendo puertas con las radios comunitarias porque hay como una inteligencia, digamos, detrás de todo este movimiento de radios y está re bueno conectar con un contenido así. Entonces es posible que estemos también en Tras la Sierra y en otros lugares y ir armando un tejido como hacen las redes subterráneas de los hongos. ¡Qué bueno! Una internet subterránea. Activando las esporas. Sí. Y además quiero decir que este sábado nosotros también vamos a prender el horno y vamos a hacer empanadas. Eso va a ser en relación al curso, así que como un broche de oro...